Y uno de los movimientos tiene que ver con los colectivos del EMTU y, por supuesto, con esto, las tarjetas SUBES y la gestión del boleto estudiantil gratuito y demás. Y para hablar un poquito de eso, justamente, qué mejor que poder hablar con Juan Manuel Funes, quien está a cargo de la cartera de Servicios Públicos, de la Dirección de Servicios Públicos. Hola, Juan Manuel, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, Gabriela, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que ustedes bastante ajetreada la semana porque se han tenido, han estado trasladándose a los distintos barrios también. Sí, tal cual. Bueno, justamente hace un rato llegamos del barrio Los Hornos, donde estuvimos en la escuela 97, ahí haciendo todo lo que es la tramitación para el boleto estudiantil. Y el día miércoles y jueves pasado estuvimos en el barrio Esperanza, perdón, que abarca el Ara San Juan, el barrio Néstor Kirchner y también el barrio Nelson Mandela. Estuvimos ubicados en calle Gait y Enriqueta Smith, en el centro de salud, y bueno, de ahí también pudimos hacer todo lo que es el trámite para obtener el boleto estudiantil a través de la tarjeta SUBE. ¿Cómo surge esta idea de ir a trabajar a los distintos barrios, digamos, trabajar más en territorio? Sí, la realidad es que también es una de las políticas que nos marca el intendente municipal, de justamente de descentralizar un poco las áreas y poder llegar a los barrios. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue justamente trasladar la tarjeta SUBE a diferentes puntos de los barrios de la ciudad para que por ahí los pibes no tengan que venirse hasta la terminal a iniciar ese trámite. ¿Cómo fue el recibimiento en el barrio Ara San Juan que estuvieron hoy? Porque es, si bien uno dice Ara San Juan, pero lo rodean una barriada de barrios nuevos bastante importante. Sí, la verdad que la gente, los vecinos y las vecinas muy contentos, muy conforme con la atención de personal del municipio. Así que nosotros nos fuimos con una gran satisfacción y, bueno, también nos pedían de que si podíamos volver en otro momento. Y hoy en Los Hornos, la verdad que también la gente es súper bien, súper amable y súper conforme con la atención y recontra contentos que pudimos llegar al barrio y que ellos puedan iniciar su trámite justamente ahí en su lugar y no tener que trasladarse hasta el centro de la ciudad. Sí, Juan, de todos modos, si quieren trasladar, lo pueden hacer. Por ejemplo, estábamos informando hace un ratito que en el Centro Municipal de Cultura también está habilitado para llevar adelante este trámite. Sí, tal cual. Además de que nosotros fuimos y estamos yendo a diferentes puntos de la ciudad, paralelamente también se puede gestionar el boleto estudiantil en la terminal de ómnibus, que es de 8 a 18 horas, o en el CMC, en el Centro Municipal de Cultura, que está en Quintana 172, también de 8 a 18 horas. Así que eso va a ser durante todo el mes en el CMC. Y el lunes vamos a estar de 8 a 3 y 30 en Villa Germinal. Uh-huh. El día martes vamos a estar en el Zoom de Santa María de las Pampas. Y el día miércoles en el Parque Oliver. Jueves y viernes vamos a terminar en la Universidad de La Pampa. Qué bueno, realmente se suma también la universidad a esta propuesta, porque me imagino que debe haber también muchos estudiantes universitarios también con necesidades de ir trasladarse a lo que es la universidad también, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Sí, tal cual, Paula, porque lo que es el boleto estudiantil abarca lo que es nivel primario, secundario, terciario, pero también universitario. Así que está bueno por ahí ir esos últimos dos días a la Universidad de La Pampa, porque también entendíamos que son nuevos estudiantes los que se suman este año y también conocer el beneficio de la tarjeta SUBE y bueno, por eso es que decidimos terminar esos dos días ahí en la universidad. Me imagino, ¿tienen más o menos un estimativo de cuánta gente está utilizando la tarjeta SUBE? Porque había una faltante, me acuerdo, hace unas semanas también de tarjetas debido a la alta demanda. Mira, la verdad que el número todavía no hemos sacado porque bueno, imagínate que estos días fueron bastante intensos y no nos hemos sentado a sacar qué número de tarjetas se entregaron o qué número de beneficio hicimos durante esta semana. Pero ya calculo que para la semana que viene vamos a tener un estimativo. Claro. Perfecto, perfecto. Juan Manuel, bueno, desde ya, ¿hay algo más que quieras contarnos con respecto a la tarjeta y a recordarle a la gente? No, la verdad es que es buena la decisión, de como vos lo planteabas al principio de la nota, de poder ir a los barrios para que también los vecinos y las vecinas puedan enterarse de este beneficio. Y bueno, la semana que viene lo vamos a estar esperando en los barrios que recién mencionamos, y si hace falta de quedarse algún día más en algún barrio o de ir a otro punto la otra semana, lo vamos a estar anunciando, porque está bueno esto de descentralizar y poder llevar esta propuesta sobre todo a los pibes que están comenzando sus estudios. Totalmente. ¿Hay en algún lugar donde la gente pueda ver y recordar en qué lugares van a estar visitando? Sí, pueden entrar a la página del municipio, que ahí están las placas donde vamos a estar la semana que viene. En Instagram también del municipio también lo van a poder encontrar. Y si logramos llegar a algún otro punto durante la otra semana, lo vamos a estar anunciando también por los mismos medios. Perfecto. Juan Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, Paula, gracias a ustedes. Que sigan bien. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.